La contrainformación, la lucha antirracista y antifascista, ya está aquí, en Grada Popular. Además del rock, punk y ska, este y todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, en Al Son del 23, la 94.7, tu FM. Una canción hecha a tu medida, esto es para ti, bala perdida. Ven oculto en la oscuridad, marca ritmo, puros y complejos. La vida normal te queda lejos, fiel amante de la oscuridad. De la oscuridad, de la oscuridad, de la oscuridad, de la oscuridad, de la oscuridad, de la oscuridad, de la oscuridad, de la oscuridad. Muchos años experimentando sensaciones que nunca entendieron, joven torpedo de la oscuridad. Y si hay algo que te has aprendido, es que no van a poder contigo, joven oculto en la oscuridad, en la oscuridad. La joven llamada Valerins López de la parroquia 23 de enero, ¿no? Combativa y libertaria, hola, buenas noches sí, a todas las y los radioescuchas. Bien, bienvenida. Ella está acá porque ella nos va a traer un poquito de lo que es la controversial llegada de estos diputados de la oposición, uno de ellos el famoso Miguel Ángel Rodríguez, mejor conocido como Granielito, ese que salía todos los días de lunes a viernes con un personaje que se llamaba La Bicha y nos bombardeaban por un canal llamado entrevista por RCTV. Un programa que se llama un canal que se llamaba exacto, RCTV. RCTV fue, ¿no? Bueno, Valerins. Bueno, este señor Miguel Ángel Rodríguez es el presidente de una de las comisiones de cultura, ¿no? En la Asamblea Nacional. Es una de las comisiones que la oposición pudo agarrar porque casi todas las tenemos bajo el Partido Socialista Unido de Venezuela. Obviamente hay que dar también un poquito de espacio también. Hay que ceder algunos espacios en la asamblea, porque darle todas las comisiones al Partido Socialista Unido de Venezuela, y es una de las críticas que vemos siempre en la internet, que en 11 años de gobierno del presidente Chávez, hay que ser autocríticos, la cultura fue aplazada, igual que la ley del deporte, también es una deuda que tiene nuestro Partido Socialista Unido, o lo que era el movimiento Quinta República. Entonces las críticas las podemos ver hasta en nuestros propios medios, por ejemplo aporrea.org o lavainacultural.blogspot.com, dos páginas que obviamente aquí en Grada Popular recomendamos siempre. Y hay posiciones de todos los cultores que buscan los beneficios normales los beneficios normales que deben tener todo, que están rescatando hasta los pescadores, están rescatando los trabajadores, las amas de casa, que no porque hayan trabajado toda su vida en su casa no merecen una seguridad social. Y eso es lo que buscan también los cultores, también la seguridad social y una vida digna. ¿Qué nos tienes que decir acerca de esta comisión, estos 11 años que nunca se discutió o se hizo una ley, se hizo de por sí una ley de la cultura, ¿no? Pero obviamente hay muchos vacíos en ella, ¿no? Sí, en estos 11 años pues hicieron varios proyectos de ley, pero bueno, nosotros consideramos que no viene en producto, bueno, ninguno. Ha sido producto de una discusión con las comunidades principalmente. Exacto. Y con las trabajadoras y los trabajadores culturales que en los que incide directamente un proyecto de ley orgánica de cultura, ¿no? Y creemos que bueno, que eso ha sido producto primero, bueno, criticando a la comisión anterior que estaba en manos del PSU, presidida por Cristóbal Jiménez. Ellos discutieron varios proyectos de ley lejos de la gente, ¿no? Lejos de la gente, hicieron varios refritos de proyectos anteriores. No hicieron asamblea con el pueblo. No hicieron asambleas. No convocaron a los cultores. Y la poca participación que se dio fue por algunas iniciativas de algunas personas como Ninos Calazo, Francisco Isa, Dulas Carrasco, Alberto Montiagudo, compañero Samuel Bravo, varios compañeros y algunos compañeros también del interior, de Mérida, de Valencia, Zulia, que siempre han estado, pues, mosca, pues, siempre hemos estado como pendientes, vigilantes de que no vayan a aprobar un proyecto de ley orgánica que contrarie los principios socialistas, los principios bolivarianos de la hermandad, que es lo que nosotros estamos buscando. Claro, y es lo que temen todos los cultores y todos los que están metidos en esta, que quienes están involucrados en lo que es la cultura, temen que este señor Miguel Ángel Rodríguez, presidente de esta comisión de la de cultura en la Asamblea Nacional, no qué tipo de cultura nos puede dar, Richard. Mira, por ahí creo que tenemos una llamada Hay una llamada al aire. No, todavía no. Bueno, nosotros creemos que este proyecto de ley, el señor, si se pudiera llamar señor, de ser tan despiadado, una persona que realmente le ha hecho un daño al país profundo. Hay que recordar que este señor, bueno, señor, imagínate, yo estoy pasada de decente y educada, pero bueno, es que estamos en horario todo usuario, yo no puedo llamarlo como quisiera, estamos muy, muy temprano. Este señor, esta persona, fue financiada por la CIA. Forma parte de un grupo de periodistas financiados por esa organización imperialista en el país para atentar contra el proceso revolucionario, para atentar contra el pueblo. Ellos tuvieron una incidencia muy importante en lo que fue el golpe en contra del proceso revolucionario. Sí, recordemos que fue abril de 2002 cuando se armó toda una parodia en los medios de comunicación. Cuando el paro petrolero también ayudaron bastante. Tuvieron una incidencia terrible en la conciencia de la gente, ¿no? Entonces, bueno, este ser, que es un ser apátrida, es el que ahora le corresponde presidir una comisión que toca lo profundamente la espiritualidad y la subjetividad, la conciencia del pueblo venezolano, que es la Comisión de Cultura. Nosotros creemos que esta persona además va a seguir apoyando. Él dijo que iba a estudiar minuciosamente el proyecto de ley orgánica de cultura que fue aprobado en segunda discusión en el 18 de noviembre del año 2009. Y nosotros creemos que él va a tratar de aprobar este proyecto tal cual como está. Claro, o sea, nosotros no creemos que haya ninguna diferencia entre Miguel Ángel Rodríguez y Cristóbal Jiménez. Nosotros creemos que ellos van a aprobar este proyecto, que es un proyecto centralista, es un proyecto senador, es un proyecto que impulsa a la empresa privada en el ámbito cultural y es una propuesta de ley que cercena la participación del pueblo en las decisiones en materia de política cultural, todo lo que tiene que ver con el financiamiento, todo lo que tiene que ver con el diseño de políticas gubernamentales, pues lo que tiene que ver además con la decisión que es propia de las comunidades, como la decisión de patrimonio cultural viviente, las repatriaciones, bueno, prácticamente todo se excluye al pueblo y solamente se le da una leve participación y es en lo que tiene que ver con corresponsabilidad. Sí, podemos decir que con todo lo que nos acaba de decir, valga la redundancia, que es un proyecto de ley bastante ambiguo, donde de alguna u otra manera se le da una bofetada a la gente que está trabajando en las bases y nosotros como revolucionarios tenemos que tener una posición siempre crítica, autocrítica y plantear soluciones a los problemas que están pasando en nuestra sociedad y más en este entorno y contexto de cambio que estamos viviendo. Hoy por hoy es totalmente contradictorio que ese tipo de situaciones estén pasando, ya que la cultura es algo tan importante para un pueblo como lo puede ser el alimento diario, porque con la cultura es la arma de expresión que tenemos nosotros, y dándole un papel importante a estos individuos que representan el imperialismo norteamericano, que representa al fascismo más descarado, a esos yanquis con pasaportes venezolanos, es dejar a un lado a la gente que realmente está trabajando en las calles. Pero no solamente está la ley de cultura, también está la LOP, la ley orgánica de trabajadores, que no se ha discutido bien a fondo, también está la ley de universidades, que bueno, que está en la calle. Pero bueno, nuestro deber como pueblo, nuestro deber como individuos pensantes, es dar la cara en la calle y dar la lucha contra quien sea, porque no podemos quedar callados, pues. Mira, ya que tocas ese tema, Richard, le vamos a dejar una pregunta pendiente. Como son los programas de eso, de las emisoras privadas, ¿no? Vamos a dejarle una pregunta pendiente a la amiga Valerín López, que nos acompaña hoy para hablar un poquito de esta comisión de cultura y dar sus planteamientos. Entonces nosotros tenemos los micrófonos abiertos, o sea, las llamadas entrarán para que ustedes opinen a través del 0212 830-2819, y hablaremos también de las otras comisiones, que sí, yo he visto que la prensa ha ayudado un poco. Última Noticia está haciendo un buen trabajo discutiendo la ley de universidades y la ley de deporte. Se ve muy bien eso de parte de una empresa privada, pero ahí le están echando pichón. Pues vamos al primer corte de esta tu grada popular, cuando son las 8:23, no se separen de la 94.7 FM. Y volvemos en un ratico. Le recordamos que también estamos rifando 5 entraditas para el juego Caracas Fútbol Club contra Yaracuyanos este domingo 6 a las 4 de la tarde. Ya los operadores nos quieren encerruchado, pero bueno, vamos a hacer un corte, vamos a escuchar un temita y volvemos con esta discusión con la amiga Valerín López. ¿Cuántas hostias no sabéis pegar? Aún nos habéis traicionado a nuestro pueblo, a nuestra gente, y solo por todos aquellos que cayeron por defenderlo, seguiremos en pie de guerra. ¡Sí! ¡Habéis hecho aniquilar a nuestra gente! ¡Habéis robado al pueblo la verdad y a su futuro! ¡Habéis ocultado muy bien la realidad con la represión y el paraíso natural! ¡Dios! ¡Asturias lo que ya has sido que fuiste! ¡Asturias quien te roba son los que no te quieren! ¡Asturias despierta que te están durmiendo! ¡Sin que tú te enteres te están destruyendo! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Que el huracán obrero te despierte! ¡Que la fuerza del pueblo te nosotros, los de siempre. Nosotros, era la gente de Escuelas de Odio, directamente desde Asturias, señores, no España. Y bueno, con su tema, los de siempre, es un tema que se lo vamos a dedicar también a los fascistas de siempre, que bueno, que nos quieren en yuca, como dicen por ahí, pero el pueblo consciente no se va a dejar joder otra vez. Bueno, estamos de vuelta aquí en Grada Popular, hoy hablando sobre la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional, cuando está entrando una llamada a nuestra 0212-830-2819. Muy buenas noches, ¿desde dónde nos llamas y cómo te llamas? Hola, buenas noches a todos ahí los presentes en esa reunión que tienen ahí de comunistas y todo eso, de marxistas-leninistas. Bueno, bienvenido. ¿Cómo se llama, maestro? ¿Y dónde buenas nos llama? Buenas noches. Henry Ramos Ayú. Tú sabes que ustedes me conocen, no me hagan así. Ah, ya lo descubrí. Ya lo descubrimos. Ya lo descubrimos, vale. Ya no me va. No me toca. No me toca. Bueno, yo lo que quiero opinar es que ustedes se salvaron de que esa comisión no quedara en mis manos, porque si yo la agarro, si ahora que lo vuelvo, nada, porque. Entonces, esa comisión se quedó en manos del Gradielito, que ha sido muy pasivo, más bien, pero si yo lo voy a agarrar, yo lo estrangulo a todos, porque le está pidiendo al gobierno, usted lo tiene que ir a trabajar. Mire, pero señor Ramos Aluc, o Ramos Ayuc, ¿cómo está con los traqui-traqui? Bueno, mira, no me vas a provocar, entonces, pagos ahí que agricultores, cantores y pintores y bailarinas solo no sirven para nada. La cultura tiene que ser una cultura de entretenimiento para que produzca dividendos para la empresa privada y que trabaje y que hagan algo. Y él me está pidiendo jubilación. Mira, tiene como 25 años y ya está pidiendo jubilación. Mire, ¿y cómo serían esos espectáculos? La orquídea, el meridiano de oro y esas cuestiones, ¿no? Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Si nosotros nos ponemos a ver desde un punto de vista de mi partido, Acción Democrática y de COPEI, que todos somos las mismas cosas, nosotros podríamos hacer un espectáculo con la muchacha esa que está ahí, que no sé si es que baila, canta o zapatea. Ah, nuestra invitada. Y que la patrocina la Pepsi-Cola o la Coca-Cola o los Marlboros y todas esas cuestiones así, y que le paguen su cuestión a ella y que bueno, y que produzca dividendos, porque la verdad que se poca muchachito bailando en la calle, no, pues eso no produce nada, vale, eso es lo que son, más bien lo que da pena. Mire, señor Ramos Aluc, le vamos a mandar el cheque para cobrarle todas las publicidades que nombró ahorita, ¿no? Mire, y mire, como señor nosotros... Ramos Aluc, yo le recomiendo que se porte bien y que se quede sano, yo, mire que aquí nosotros sabemos muy bien dónde usted vive. En la escalera que número 565 allá en el Cerro de cuál, de la Vega. De la Vega. Claro, usted cree que está jugando con candela, eso no es así, todos sabemos cómo es la cosa esa que ustedes saben. Ah, bueno. Claro, que son las cuerdas de santos que mantenido por el gobierno, ¿verdad? Del dictador ese que tenemos en Miraflores. ¿Y Lechuguino? De Lechuguino, el Petrimetro, que están allí, que no hacen nada, sino por hablar pendejada, por la radio, que debería estar en manos de una empresa privada produciendo dinero. Mira, bueno, vamos a abrirle ya el diálogo y la posición que tiene el hermano Eduardo López, el poeta Morralito, el cual está imitando Ayub de ese cuerpo, sal de ese cuerpo, Ayub. Vamos a exorcitarlo y que nos dé su punto de vista acerca de esta comisión. Buenas noches, ¿cómo estás, muchacho? Todo bien, Eduardo. Bueno, nada, yo tengo la misma posición que tiene Valeria ahí, es la misma. Nosotros tenemos que hacer resistencia y es lamentable que nuestro diputado en 11 años no se dignaron, vale, reconocer el trabajo cultural como un trabajo verdadero, como un trabajo auténtico, intangible, que no produce, como dice el amigo Ramón, yo que está aquí de visita en el rancho, que no produce nada en lo físico, pero en lo espiritual, es lo intangible, es lo que está más allá de los ojos, lo que no se ve, como decía el principito, claro. Es lo que vale verdaderamente. No, nuestros diputados jamás entendieron o no quisieron entender, yo creo que se hicieron los países. Y lo que hicieron fue, lamentablemente, y lo digo responsablemente, sí, así me gané otra cruz más de las que me hicieron por ahí, un diputado reelecto, por cierto, y un amigo del diputado que me hicieron la cruz. Desde ese entonces no tengo participación en ninguna tarima presidencial ni nada, así que se le vea. Lamentablemente ellos no se dignaron, pues, de conocernos, todo eso, y nos usaron como papel toalé que se usa y se tira a un pote o a una bolsa. Eduardo, ellos no reconocieron jamás eso, pero cuando ellos necesitan así que están pariendo, ajá, entonces ahí sí buscan al poeta, ahí sí buscan al pintor, ahí sí buscan a la bailarina, ahí sí buscan para que, viste, madre, sabes que un acto y tú sabes, y un juguito y un sanduchito y ráspalo para tu casa de nuevo. Sí, bien, y es lamentable que en 11 años no tuvimos esa mano tendida, a pesar de que teníamos en esa asamblea teníamos cultores, cantores, compositores. Y bueno, lamentablemente el señor Cristóbal Jiménez hizo un himno para Acción Democrática y que está por ahí rodando en la web. Cualquier persona que quiera se lo puedo enviar. Y es lamentable porque ahora tenemos que entonces irnos a entrevistar con este señor, con, como dice Valerie, con este señor que de alguna manera hay que llamarlo, a la Asamblea Nacional para ver qué va a hacer, qué va a plantear. Y como ya por ahí dio unas declaraciones, quizás las dio para provocar a la gente, pero también las dio dando las pautas de lo que él va a hacer. De hecho, confesó públicamente que él se había reunido con la señora Keipo y el señor Cristóbal Jiménez. Lo que quiere decir es que ya hay un concilio adelantado de lo que puede pasar aquí en con la ley de cultura. ¿Y qué sugieres tú que se haga para que esta ley se discuta como se está haciendo en varios sectores y por lo menos la ley de la universidad se está discutiendo en varios sitios, ¿no? En un ejemplo de Última Noticia, los auditorios, la UCB, ellos se creen la última universidad o la mejor de todas. ¿Qué opinas tú y qué sugieres como cultor? Bueno, para ganar el juego hay que empatarlo primero. Okay. Ese es como algo que decían ayer en las transmisiones de los Tigres. Si hay que ganar, de los dos hay que ganar uno. Y estoy dolido porque mis Tigres perdieron, pero ganaron un equipo que nunca había ganado y es importante eso. Sí, sí. Pero ¿cuál es la acción? Mira, que nos unamos todos porque hasta el momento los únicos locos que andamos con esa propuesta de tener esa ley de cultura a nivel mediático somos esa señorita que está allí sentada con ustedes y yo. Que no pude ir, doy mi excusa por no haber podido ir al programa. Y no fue algo involuntario, pero hasta ahora los únicos que hemos salido en la parte mediática hemos sido ella y yo. Somos los únicos que andamos y unos amigos también, que ella podría hablar de sus amigos también que fueron. Claro, a ver, ahorita mismo llegó un compañero que trabaja en Ciudad Caracas, ¿no? Y nos va a dar su opinión. Okay. Y va a hablar, bueno, sobre la mi cultura más corta para que dé chance para que todos tengan, claro, acción. Entonces nosotros andamos eso, buscando llamar la atención para ver qué va a pasar con esa ley de cultura, que lo primero que tenemos que hacer es detener su aprobación, porque lo que está diciendo Valeria allí, que es una ley estatista, que es centralista, que solamente depende de la aprobación de arriba y no hay consulta con los niveles del estrato, digamos, inferior, o no vemos inferior, sino de la base. Y entonces nosotros tenemos que buscar de detener esa ley a como de lugar, y luego que esa ley se lleve a los cultores, a los espacios de los cultores, y que se haga una consulta, una constituyente. Que no queremos que sea Chávez el que se agarre un día y diga, bueno, la ley de cultura ahora hay que discutirla, no queremos que seamos, o sea, nosotros queremos ser los protagonistas, o no los protagonistas, pero lo que incentivemos, motivemos, incendiemos este debate para que sea desde la base y después no se diga que no se consultó. Lo que queremos es llamar la atención en eso, y por eso está Valeria allí y vamos a estar en todos los espacios que podamos abarcar para poder frenar esa ley y que el señor Granelito tenga que sentarse con nosotros, tenga que escucharnos a nosotros antes de él escuchar o sentarte con Cristóbal Jiménez y con nosotros. Bueno, eso es un llamado a la Comisión de Cultura, que ojalá, y se abre el debate, pues, que todo el mundo por las redes sociales la utilicemos para lo que realmente debe funcionar, ¿no? Para hablar y combatir en contra de esta, se podría decir, injusticia, ya que no se abre el debate como debe ser, como han hecho otras comisiones. Así que gracias, Eduardo López, el poeta Morralito, por tu opinión. Siempre está presente aquí en Grada Popular y haremos que también al Son de 23 suenen varias de tus canciones. Mire, y déjale tu cédula al control porque te llevaste una entrada, pues. Mal partido, no sé si te gusta el fútbol, pero bueno. A decir Ramos, a Luz le gusta el fútbol. Hasta luego, muchachos. Nos vemos entonces en otra oportunidad. Ya estuvo, veremos en la asamblea. Chao. Bueno, dale, gracias. Bien, ese era Eduardo López. Pueden ver su trabajo en elpoetaelmorralito.blogspot.com. Es uno de sus contactos. También lo pueden buscar en el Facebook como Eduardo López. ¿Qué? Viene otra llamada más. Una llamada más. Agarra los audífonos, bueno, pues. Bienvenido, este es Grada Popular, del Son del 23. ¿Quién nos llama y desde dónde? Por favor, bájale el volumen a tu transmisor que está haciendo feedback. Y nos baja a todos sordos aquí en el cabine. ¿Aló? Amigo, bájale el volumen a tu transmisor, por favor. Ok, ya. Bueno, bienvenido. ¿Quién nos llama? ¿Desde dónde nos llama y cómo te llamas? De la Candelaria, me llamo Miguel González. ¿Estás llamando por la Comisión de Cultura o estás llamando por la entrada del fútbol? Sí, la entrada del partido. Bueno, vale. ¿Qué te parece? ¿Y qué te parece esto que estamos discutiendo sobre la Comisión de Cultura, sobre el debate que se debe abrir como se está haciendo en otras comisiones? Bueno, sí, tú sabes que eso siempre se tiene que estar apoyando la cultura, porque eso a la vez ayuda a que los estudiantes, las personas de afuera estén alejadas de la... esa mala influencia, pues entonces deberían de apoyar más a menudo en todas las universidades, hasta los mismos institutos, realizar programas de cultura para ayudar al desarrollo de las personas, pues. Bueno, muchas gracias por opinar en tu Grada Popular. Corre la voz, estamos aquí todos los lunes de 8 a 9. Te ganaste una entrada, no vayas a colgar para que el pana de la operación te tome los datos, por favor. Vale. Bueno, seguimos aquí con los amigos Valerins López y el amigo que se presente una vez, el amigo... Hola, buenas noches. Bueno, soy Sergio Bronstein, trabajé hasta hace muy poquitito en Ciudad Caracas, ahora estoy en cantv.net. Ah. No sé, estaban hablando sobre la ley de cultura, llegué de coleado y no sé, la designación de Miguel Ángel Rodríguez a la presidencia de la Comisión de Cultura me suena igualito a la propuesta de designarlo a Masuco como vicepresidente de la Asamblea. Una locura total, ¿no? Sí, poner el fascismo y el terrorismo al lado de la democracia, en el caso de Masuco, y del lado de la cultura, Miguel Ángel Rodríguez, que durante años estuvo boicoteando la cultura, haciendo contracultura, pero no la contracultura de la revolución, sino la del fascismo en un canal deplorable como lo fue RCTV. 2-3 horas diarias de lunes a viernes. Sí, sí, haciéndose el democrático, la verdad que daba asco, lo recuerdo, tengo la misma sensación afectiva con él que con Marta Colomina. que veía un golpe por día y que este gobierno se iba a caer y debe estar diciendo lo mismo. Yo afortunadamente... perdió su espacio en televisión, creo que son de los personajes que no hay que olvidar, pero que hay que pasar de muy cara. Importante que recuerdes ese tipo, esos nombres, porque eso, las críticas que ellos hacen y que Valerín haya recordado hace rato de que ellos son fichas de la CIA y que ganan un salario de parte para sabotear siempre al Estado y para en televisión siempre estar diciendo X o Y o B o Z. Lo que pasa aquí es que, por ejemplo, Marta Colomina, Napoleón Bravo, ese ser que su esposa fue ministra del presidente Hugo Chávez, ¿qué es lo que pasa en estos sectores? Es que la mayoría de los que fueron presidentes de varios canales de televisión, como lo son ahorita Globovisión y lo son Televen, fueron ministros de comunicación de los ADECO y de los Copellanos. Marta Colomina fue presidenta del Canal 8. De BTV con algún expediente de y Federico, por corrupción, al igual que muchos. Y Federico Rangel, Federico Ravel, que obviamente salió de Globovisión y que por una presión, pero ese hombre fue presidente también de Canal 8 y de paso se llevó, vendió los derechos de una telenovela que Tevez rescató, ¿no? Bueno, es un debate que la gente que apenas tenga 18, 20 años no sabrá de por qué estos periodistas se ensañan contra el proceso bolivariano. Y es porque se le quitaron la teta, es decir, de dónde comer todos los días y todos los lujos que se dan cuando están en el poder. No, y creo que hoy por hoy nosotros, como decíamos anteriormente, no podemos olvidar esos tristes personajes en nuestra historia, porque estaríamos traicionando a la memoria de quienes lucharon por entregarnos estos espacios hoy a nosotros. Creo que más dándole esa oportunidad al fascismo venezolano, a la mesa de la ultraderecha en lo de la ley de cultura, es un golpe duro que nosotros como pueblo, y quizás suena repetitivo y redundante, tenemos que contrarrestar con conciencia y demostrar realmente que no estamos de acuerdo con eso, ¿no? Y con memoria, ¿no? Porque exacto, tampoco podemos olvidar que en la Cuarta República hubo censura. Creo que en este mes se cumple un año más de la censura, de la clausura del diario La Opinión. Yo no recuerdo cuál fue el gobierno en donde había censores en los medios. Parece como que esto no pasó. En este país hay cosas que quienes están en la asamblea, que fueron cómplices y actores de aquellos momentos de la historia, parece que no se quieren acordar de aquellos mismos. Es cierto que uno no se puede quedar anclado en la historia, pero prohibido olvidarla. Cada cual lleva su moral. Hay que hacer justicia. La historia se olvida también porque nosotros no nos hemos encargado de hacer un buen registro de toda esta cuerda de bandidos que han atentado en contra del pueblo a lo largo, bueno, mucho más allá de 40 años, pero por lo menos en estos últimos 40 años, y tener un registro de todas estas personas que tanto daño le han hecho al país, y en dado caso de que tengan responsabilidades penales, jurídicas ante el país, nosotros instamos y hacemos un llamado, igual que la gente que ha estado luchando porque se haga justicia en torno a los compañeros desaparecidos. Exacto. El 27 de febrero, porque se haga justicia. Yumare, Cantaura y tantas otras que todos quizás... Todos los desaparecidos de las FARC, de las guerrillas venezolanas, y son personajes que todavía están allí y que están a veces inmersos hasta en las instituciones policiales, militares, que nosotros pretendemos transformar, que nosotros pretendemos humanizar, y ellos son ahora los maestros de esas nuevas generaciones que están asumiendo la dirección de esos espacios. Entonces nosotros creemos que no basta solamente con un cambio en lo que tiene que ver con lo material, no basta con que nosotros llevemos las misiones, no basta con que nosotros estemos mejor económicamente, que podamos acceder a los alimentos, a los recursos, a tener una vivienda digna, sino que nosotros también tenemos que, por un lado, hacer justicia y, por el otro lado, ir contribuyendo a la desideologización. Nosotros no vamos a cambiar este sistema de cosas si nosotros seguimos permitiendo que se siga instaurando en el pueblo necesidades que no requiere, que exacto, se siga instaurando prototipos con los que nosotros estamos luchando, y creemos que la cultura, lo cultural, aprender a desaprender. Aprender a desaprender, y eso solamente nosotros lo vamos a hacer a través del trabajo cultural, que toca el alma de la gente, que toca la subjetividad de la gente. Mira, ¿qué te parece? Está muy bueno el debate, pero la gente también está, me imagino que nos hemos extendido, tenemos una microcadena. Sí, por eso, bueno, pero no es una microcadena, es que es necesario, un tema tan interesante como que estamos tocando hoy, que toca una cosa y toca otra, y hoy más que nunca el comandante, tenemos que recordar al comandante Chávez, cuando la muerte de ese miserable de Carlos Andrés Pérez, que lamentablemente se escapó de la justicia como tantos otros actores materiales y materiales de las masacres de nuestro país. El comandante hablaba de que con Carlos Andrés se enterrara la forma de hacer política del miedo como la que se instauró en nuestro país en esa dictadura punto fijista. Bueno, nosotros vamos a escuchar un tema de una banda de República Dominicana que le canta un tema a Trujillo. Este tema se llama Ha Muerto Ya. Esto es un poquito de hardcore, pero está bastante consciente. Así que bueno, Pulgarcito, ruédala ahí, pues. que nadie proteste. Ellos dicen mierda, nosotros amén. Ellos dicen mierda y nosotros decimos amén. Y bueno, no sé, ese tema estaba más claro y se explica solo. Por está ahí entrando una nueva llamada al 0212-830-2819. Vamos a decir, va a hablar el compañero sobre la Comisión de Cultura con nuestros invitados, o solo quiere la entrada para ver al Caracas Fútbol Club este domingo antes de Aracoyanos. Bienvenido, buenas noches. ¿De dónde nos llama y cuál es tu nombre? Buenas noches. Hola. Épale, ¿quién habla? Julio Soño. Bueno, bienvenido, Julio. ¿Llama por la entrada o tienes un comentario acerca de la comisión? Bueno, llamar era para hacer una invitación a una exposición fotográfica. Ah, bueno, bienvenido. A una exposición fotográfica, ¿en qué lugar y a qué hora, qué día? Es el Sistema Teleférico Guardiola de Pano. Sí. 11... Bueno, se hace la apertura a las 2 de la tarde y va a estar activada el 12, 13 y 14 de febrero. Eso, la invitación la hace una universidad, ciertamente, ¿no? Sí, exacto. Los estudiantes. Lo estamos haciendo los estudiantes de la sección B3 4 de 10 de el Yutila en la carrera de Ciencias Visuales y Fotografía. ¿Estás interesado también? ¿Qué opinas tú sobre esta comisión, este debate que tenemos acá acerca de la Comisión de la Cultura, el personaje que está frente de ella, y cuál es el llamado que harías para que se abriera más a discusión esta Comisión de la Cultura? Me repito, no, disculpa. ¿Qué opinas tú acerca del personaje que tenemos en la Comisión de Cultura, el presidente de esta comisión, quien es Miguel Ángel Rodríguez, un periodista conocido que estuvo bombardeando las mentes de varios personajes que veían este canal RCTV todas las mañanas, e inclusive era bastante fuerte hacia nuestro proceso y con varios temas ridiculizantes, ¿no? Sí, bueno, principalmente ese personaje lo que va a hacer es en vez de avanzar en retroceder y estancarnos a nivel cultural, y bueno, principalmente lo que hay es que generar la lucha para no dejar ese saboteo que va a querer hacer ese señor. Bueno, exacto. Ahí en esa comisión, y bueno, principalmente es buscar nosotros desde las bases generar propuestas para fortalecer y no dejar que nos estanque a nivel de esa comisión. Bueno, hermano, mira, gracias por opinar. Esta grada popular sale todos los lunes a las 8. No vayas a colgar para que dejes tu cédula de identidad y así te ganas la última entrada, cortesía de la directiva de Caracas Fútbol Club, que nos cedió 7 entradas para las gradas en el juego del domingo 6. Gracias por llamar. Filipito se está portando bien, vale. Gracias también al pana Guille que nos hizo llegar esas entradas. Y bueno, la invitación, vamos a hacérselo otra vez a toda la colectividad, que se llega a esta exposición donde los estudiantes de una carrera de arte que tienen que ver con la cultura, lo que tienen que ver con la fotografía, bueno, están exponiendo. A partir del 11 de febrero, sí. Hasta más. El 14. 11 al 14. Mira, reiteramos, volvemos otra vez a la discusión aquí con nuestros invitados. Valerín López y el compañero que se me olvidó el nombre, Sergio Bronstein, que bueno, trabajó en Ciudad Caracas, un diario que por cierto le dio una entrevista Sí, yo les recomiendo que lo revisen en www.ciudadcss.info. La fecha es del miércoles 26 de enero, en la que la compañera María Cristina Martínez le hizo una entrevista a Miguel Ángel Rodríguez. Y se titula La política es cultura. Así que el debate está abierto y Valery nos da un pequeño resumen de lo que pudiste más o menos recoger ahí de lo que el señor Miguel Ángel Rodríguez está dispuesto a hablar, ¿no? Bueno, para eso, bueno, harían falta algo así como 2 horas. 2 cadenas más. Horas, 3 cadenas más. Bueno, pero puedes hablar de la basura. Pero que podemos decir que bueno, nosotros reiteramos la posición de nosotros, nos sentimos muy preocupados. Bueno, ya de hecho desde muchísimo tiempo antes de que él fuera nombrado presidente de la comisión, nosotros sabíamos, estábamos prácticamente seguros de que esta comisión iba a pasar a manos de la derecha. Nosotros hacemos una crítica al proceso revolucionario, creemos que si bien es importante mantener todas las comisiones que tienen que ver con la economía, con el financiamiento, con los recursos, con las comunidades, bueno, como la de participación, que me parece muy importante que la hayamos tenido, no podemos ceder todas las comisiones que tienen que ver con la subjetividad, como son la comisión de familia, la comisión de cultura, recreación, y además la que tiene que ver con los recursos ecológicos, que es la comisión de ecología. Entonces, bueno, nosotros nos preocupa mucho porque sabemos que la línea de todos estos personeros de la oposición tiene que ver con la privatización de los espacios, con la exclusión del poder popular en las decisiones que tienen que ver con esa materia. Y por otra parte, pues además tienen que ver con impulsar en la gente principios, necesidades que nosotros no compartimos. Entonces a nosotros nos parece eso sumamente grave. Nosotros creemos que bueno, que tenemos que impulsar, y para profundizar la revolución tenemos que empezar a dar un salto cualitativo, y eso tiene que ver justamente con la educación. A nosotros nos alivió muchísimo el año 2010 que entramos en discusión de la ley de educación universitaria. Es totalmente falso que no se discutió, no se ha discutido nacionalmente como debería, pero sí se ha dado discutido, además desde los años 70 se ha discutido eso es lo primero que hace un revolucionario cuando llega a la universidad, es discutir la ley de educación universitaria, porque es parte de un diagnóstico de la universidad que tenemos, de la universidad que queremos. Entonces, bueno, nosotros creemos que sí estamos dando un avance desde el 2009 que se aprobó la Ley Orgánica de Educación, y ahora que se están aprobando las leyes que son las que concretizan, las que en realidad materializan el espíritu de la Ley Orgánica, sentimos que bueno, que se está dando un paso más, pero creemos que bueno, que debemos luchar hacia la profundización de eso, y creemos que tiene que darle a la cultura el papel que le corresponde en el proceso revolucionario, que es un proceso que es un proceso de transformación, de revolución, de amor. ¿Cómo voy a discutir yo un principio de cultura con la derecha que cree que la cultura, aquí lo dice Miguel Ángel Rodríguez, dice que en sentido estricto tiene que ver con la creación científica e intelectual? En ningún momento se habla de los poderes creadores del pueblo, en ningún momento se habla de las comunidades, de la gente que hace con el barro, de la persona que hace las zapatillas, en ningún momento se habla de la señora que hace dulce en la esquina, el artesano. ¿Y cómo vamos a discutir un proyecto que va que de ley con una gente que lo que apoya es la guerra? Yo no puedo discutir un concepto de cultura con alguien apátrida, con alguien que viola los derechos humanos, con alguien que ha estado en contra del pueblo durante años. Nosotros creemos en el amor, nosotros creemos en la revolución. La revolución es algo que tiene que ver con el espíritu humano, con la subjetividad, y es algo que tiene que ver con un profundo amor por la tierra. Mira, Valeria, una pregunta que se me viene así básica. ¿Quiénes son nosotros? ¿Cuántos son ustedes? Porque el poeta Morralito dijo hace rato que son 4 o 6 nosotros somos locos que andan dando vueltas por ahí. No, ¿cómo nosotros, lo localiza la gente? ¿Tiene sí un blog? Somos unos locos, pero bueno, un correo. Pudiera nombrar a los compañeros de los colectivos que nos hemos, algunos de los colectivos que los nos hemos apoyado reuniendo solo aquí en Caracas. No tengo ahorita la información de los compañeros del interior, pero bueno, nosotros tenemos los compañeros de Artistas Constitución, los compañeros Pueblo Soberano, Colectiva o Guerrilla Cultural, los compañeros de la Asamblea Revolucionaria Cultural Permanente, La Mancha, La Mancha, Toromaima. Hay compañeros del Nuevo Nuevo Circo que nos han estado apoyando, que han participado en las discusiones, muchas cultoras y cultores, que hemos estado dando la batalla. De hecho, este proyecto de ley no es que no se aprobó porque no hubiera voluntad por parte de ellos. Hay que recordar que este es un proyecto que el pueblo ha parado, que a pesar de que en nuestro sector, nuestro ámbito, en el ámbito cultural, no tenemos una organización que donde confluyamos todos, cuando es hora de actuar, nosotros actuamos y lo hemos hecho con contundencia. Este proyecto de ley se paró y se ha parado todas las veces que se ha parado es por esfuerzo popular. Por presión de los mismos colectivos, de los cultores. Nosotros vamos ¿y a cuál realizar? Es el llamado? ¿Tienes un correo nosotros electrónico vamos a hacer un para que se anexen? Bueno, primero vamos a hacer una asamblea aquí en Caracas. Eso va a ser el jueves 17 de febrero en el edificio Humboldt a las 5 de la tarde. Y bueno, hacemos un llamado a las cultoras, a los cultores, no solamente a esto, sino a los educadores, la gente de las comunidades, el pueblo organizado, todas las personas que quieran participar, porque esto es un tema que nos influye, que a todos, que nos compete a todas y a todos, a que asistan este día a la reunión, donde vamos a diseñar las estrategias a seguir de aquí en adelante. Entonces, bueno, un llamado es principalmente a la organización. Nosotros invitamos de entrada a todos los colectivos culturales, revolucionarios, los compañeros de la Red Urbana de Cultura. Hacemos un llamado a que se sumen. Ellos siempre han estado muy pendientes de la discusión. Hacemos un llamado a que se sumen a este debate que vamos a dar nuevamente, y a la organización. Nosotros tenemos un número que es 0412-708-2514 por si necesitan más información, y tenemos un correo que es no a esta ley orgánica de cultura @hotmail.com.ar, no me acuerdo por qué salió .ar, pero bueno, no a esta ley orgánica de cultura @hotmail.com.ar. Nosotros tenemos todos los proyectos de ley que han tratado de aprobar. Tenemos todas las documentaciones que hemos metido en la Asamblea Nacional solicitando derechos de palabra y haciéndoles críticas y propuestas puntuales a los diferentes proyectos de ley. Y bueno, y tenemos varios documentos, artículos y materiales que han producido varios compañeros en torno al tema. Bueno, igualmente yo me imagino que eso lo colgarán en ese blog que está dando que hablar, ¿no? Que es lavainacultural.blogspot.com. Ahí harán la convocatoria, o en Aporrea conseguirán la convocatoria de estos amigos que están tratando de dar la batalla que la ha estado dando por el resto de sus días, y van a estar ahí luchando. O sea, desde que están en esto de la cultura, están luchando en la Cuarta República y ahorita en este proceso que lleva 11 años, que bueno, hay cosas que no funcionan como debe ser. Cosas que pasan. Mira, por ahí nos llega un mensaje del pana Yeye, que le manda saludos a todos los que viajaron a Mérida. Y dice, bueno, aguante rojo, que nos tenemos 3 puntos de allá. También el pana Ever nos manda saludos por aquí y quiere una entrada, pero bueno, pídate tarde, pajarito. Tenías que llamar, panita. Y bueno, también tenemos acá... No, no, eran los únicos. Los mira, reiteramos entonces el llamado. Jueves 16, edificio Humboldt. Jueves 17 de febrero, en el edificio Humboldt, que está cerca a la Plaza Bolívar, a las 5 de la tarde. Efectuaremos una reunión para trazar líneas estratégicas en torno al tema de la Ley Orgánica de Cultura y las reivindicaciones que estamos peleando las culturas y los cultores, que tienen que ver con la seguridad social, el derecho a la contratación colectiva, y además, bueno, el tema de, bueno, de cómo organizarnos para actuar efectivamente sobre la realidad, que es lo que a nosotros nos interesa. Nosotros seguimos resistiendo y le queremos dejar claro, así como se lo hicimos saber a la gente de la anterior comisión, se lo queremos dejar claro a Miguel Ángel Rodríguez y todo el equipo que trabaja con él, pues que nosotros no vamos a permitir, así como no lo hicimos con un compañero, con un supuesto compañero del PSUV, mucho menos vamos a permitir que venga del lado de la oposición una imposición con respecto a la Ley Orgánica de Cultura. Ellos tienen que saber que tienen que discutir con nosotros, no es que van a venir, nos van a oír, como dijo aquí en prensa. No, nosotros queremos participar, nosotros queremos elevar la voz, queremos que nuestros insumos, nuestros aportes sean tomados en cuenta verdaderamente y no que simplemente se nos escuche y que bueno, y que no se le ocurra, y que no se le ocurra, porque bueno, de este lado hay una gente que viene luchando desde hace años, nosotros tenemos 500 años de resistencia cultural, vamos a seguir resistiendo culturalmente y no vamos a permitir que nos impongan una vez más un proyecto cultural que va en contra de los poderes creadores del país. Así se habla, así mismo. Bueno, y para concluir, el nuestro amigo, que bueno, él se anexó aquí a esta reunión, él no es cultor, él no es un cantante, pero el señor está metido siempre en todo lo que tiene que ver la cultura en Caracas. De hecho, reiteramos que estuvo trabajando con este magnífico diario que es Ciudad Caracas, otro diario que felicitamos y que también está abriendo el espectro a estos seres de la oposición. Correo del Orinoco, también otro excelente periódico que está dando la batalla de frente con la periodista Vanessa Davis. Y bueno, reitero usted el llamado a todo el pueblo venezolano a que se también se una a esta discusión de la Comisión de Cultura. Sí, esto no es una cuestión solamente de los cultores, es una cuestión de la revolución, es una cuestión de todo el pueblo. Queremos que se haga real el pueblo legislador. No queremos más el parlamentarismo de calle, como se estaba haciendo, levantar una tolda para que la gente escuche a algún legislador o algún especialista. Queremos que la gente construya sus propias leyes. Y un punto más para terminar, llevamos 500 años de resistencia y ahora vamos por más. No nos vamos a resistir, ahora estamos pasando la ofensiva. Excelente. ¿Qué te parece si escuchamos un temita musical para volver con los créditos y bueno... un temita musical más, vale. Estamos chico, tarde, no sea pichirre. Mira, tenemos que lavarle al operador para que no... Nos robaste 8 minutos, pulgarcito. Mira, vale, vamos a escuchar este tema, se llama Muerto Ya. Y bueno, después volvemos para concluirnos. Tranquilo, que te apagamos el taxi, chico. La más efímera y la más deleznable de todas las glorias humanas se conquista al precio de muchas molestias y sinsabores, de muchas injusticias, de muchas incomprensiones y aún de muchos peligros, inclusive de la traición artera, pierde la emboscada de voz. ¡Ha muerto ya! ¡Pueblo! ¡Que pase! Eso era la gente de la Armada Roja directamente desde República Dominicana con su tema Muerto Ya. Ese tema fue dedicado al dictador Trujillo. Y bueno, nosotros se lo dedicamos aquí en este programa hoy a toda la política cuarto republicana que masacró la historia de nuestro pueblo. Y bueno, de conciencia de clase, camarada. Bueno, el día de hoy ha estado el debate abierto y creo que el lunes que viene la invitación es para los hermanos universitarios, quienes vendrán a hablar sobre la ley universitaria. Así que todos los medios comunitarios y alternativos estamos abiertos a la discusión y al debate de nuestras leyes, de una asamblea más abierta al pueblo, la cual para eso votamos por ellos, ¿no? Y tienen que trabajar para eso. Agradecemos la invitación, el operador nos está engañando por aquí. Le agradecemos la visita a nuestros compañeros quienes estuvieron con nosotros acá. Y bueno, le reiteramos la invitación a todos los cultores, bueno, no todos los cultores, a todo el pueblo venezolano a que se una a esta lucha. A esta lucha, porque la Comisión de la Cultura y todo lo que tiene que ver con la universidad, todo lo que se está debatiendo, entremos, nos enteremos, vamos a proponer, vamos a leer las leyes, vamos a sugerir, y bueno, para eso están los medios como este, gradapopular.tk, y también tenemos aporrea.org y todos los medios que están en el proceso. Y recuerda que un revolucionario, nuestro deber es participar en todos los procesos que estamos viviendo. No podemos esperar y ni dejar que la revolución nos los haga otro, porque bueno, a la final el cambio tiene que venir desde las bases, por las bases y para las bases. Esta emisora está a cargo del licenciado Juan Contreras, en la coordinación Guadalupe Rodríguez y Fran León, en la producción y conducción Richard Alexander, y quienes habló por fin después de un mes, Javier Xavier. Bueno, por eso es que ni hablé hoy, lo dejé que bueno, se drenara ahí. Bueno, muchas gracias a todas y a todos los radioescuchas que estuvieron compartiendo con nosotros hoy esta noche. Y bueno, y llamado es bueno a que nos acompañe todo el pueblo a esa reunión, a esa asamblea que vamos a realizar el 17 de febrero a las 5 de la tarde en el edificio Humboldt al lado de la Plaza Bolívar. Igual que nuestros números de contacto 0412-708-2514 para cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier insumo. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchachos, por invitarnos y abrirnos el espacio. Claro, contrario, gracias a ti por participar acá y quiero... El correo, ¿no? Y correo. Quiero invitarte las veces que tú veas necesario y necesites expresarte. Mira, tienes estos micrófonos abiertos y este espacio es todo tuyo. Igual al camarada de... Muchas gracias. Y a todos los que quieran venir acá a expresarse, Gran Popular está para... Este programa no es de nosotros, es de ustedes y bueno, haciendo revolución, pues. Bueno, nos escuchamos el próximo lunes, gracias. Ana Karina Rotten, pues te vamos con el tema que se llama El motor de la historia. Recuerda, estamos viviendo en lo que es la lucha de clases y este tema es de Guardian Bermellón directamente de Chile. Rock proletario, papá, esto no suena en ningún otro lado. Lo escuchamos el lunes que viene, de 8 a 9, recuérdalo, chao. Ya está, ya.